El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo programa del Batallón Express, el formato veraniego del Batallón Pluto, que no se pierde ningún mogurí. La narrativa transmedia está a la orden del día, no hay serie de dibujos animados que no tenga su adaptación al videojuego y hay proyectos que prometen dar riqueza a este modelo, como es esa gran producción que será la serie de The Witcher para Netflix o Halo. Pero hay casos en los que se convierte en la última carta a la hora de volver a ver sagas muy queridas. Y lo digo pensando en nombres como el de Sly Cooper, la franquicia de Sony, que nos dejó en el pasado una serie de títulos protagonizados por aquel particular mapache del que desde hace años no hemos vuelto a saber nada. Su regreso se producirá ahora sí en forma de serie animada a cargo del mismo estudio que hizo la de Sonic Boom y aunque no es la vuelta que muchos hubiésemos querido, al menos abre la puerta a futuros juegos y su adaptación a la pequeña pantalla funcionase. Por otra parte, ¿hay sagas más fáciles de convertir en serie por su propio ADN que otras? Es más, ¿puede llegar a ser en según qué casos mejor serie que juego pese a nacer en ese medio? En fin, podríamos tener un debate interesante sobre esto, que seguramente acabaremos teniendo más pronto que tarde, pero no dejan de ser preguntas que cabe hacerse. Yo, por mi parte, vuelvo a mis cauces para presentar una semanita más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues ya se acaba este Batallón Express, su último programa antes de nuestro especial. Y al hilo de lo que estabas comentando, por enumerar un caso más, el de la película de Metal Gear, que también se nos viene. Cierto, uy, qué miedo ese. Para mí, ¿verdad? Es la adaptación que más miedo me produce por todo ese universo que tiene y que creo que va a desaprovechar. Sí, y que solo entiende Kojima. Efectivamente, Kojima y tres privilegiados. ¿Tú crees que le preguntarán de asesor o algo para la película? Yo no conozco... O ahí Konami pondrá trabas. Claro, eso para empezar. Luego, yo no conozco a Kojima, pero me da la sensación que si le dicen estamos haciendo una adaptación al cine... él querría estar implicado en un nivel mayor, como productor, sí, como director o de alguna forma más directa, ¿no? Con su propia obra. Efectivamente. Pero bueno, ahí está. Por lo pronto tenemos este Sly Cooper. Yo me acuerdo, porque claro, nosotros somos de otra generación y es un juego con el que yo me crié. O sea, no era niño, ya era un poquito más mayor, pero también ha sido parte de mi segunda infancia, por así decirlo. Así sí, yo lo pude probar en un disco de esto de demos que daban en la época de Play 2. Era muy de mandarte por correo postal un CD lleno de demos y entre ellos estaba ese Sly Cooper. Qué bueno, qué bueno. Pues a ver si vuelve, a ver si esto es la puntita de algo más, ¿no? Ya veremos. Por supuesto, tengo que darle también la bienvenida a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues yo esto del transmedia y tal, siempre la gente le busca palabras muy modernas a las cosas, pero esto ha existido de toda la vida. Quiero decir, cuando yo era pequeño no era con videojuegos, pero había una serie que se llamaba He-Man y los Masters del Universo, no sé si la conoceréis, una serie mítica de los 80. Por favor, por el poder de Grayskull. Oh, gracias, gracias. Mira, que tú digas eso quiere decir que todavía más la serie es más mítica de lo que yo pensaba. Ha trascendido, sí. Exacto. Pues resulta de que esa serie realmente viene de una serie de juguetes de Mattel, que eran los juguetes de la serie, que lo que hacía la serie era promocionar esos juguetes y al final la serie se hizo más mítica que los propios juguetes. Y te das cuenta de todo este movimiento de compañía, de que una cosa mueva a la otra y al final es algo que todo tiene mucho tiempo y ahora le dan muchas palabras nuevas, pero esto ya está todo visto. Está todo inventado, es verdad. Pues sí, lo que estás contando, que es una historia fascinante, ¿eh? La creación de estos juguetes, cómo llegó en un momento en el que no había muñecos de acción de este tamaño para los niños. Todo eso, hay un documental fantástico en Netflix. En Netflix. Sí, sí, sí, que además es como una serie documental, ¿no? Cada capítulo lo dedican a una línea de juguetes. Hablan de los de Star Wars, hablan de Barbie y hablan de este de He-Man. Y ahí es cuando yo descubrí muchísimas cosas que yo no sabía porque no había vivido y es fascinante, ¿eh? Claro, tú descubres y yo recuerdo. La serie se mola por eso, porque cada generación tiene algo que hacer, desde luego que sí. Qué grande. Bueno, yo soy Sergio, presento esto. Efectivamente, como ha dicho Aitor, este es el último Batallón Express que vamos a tener este año. Ya sabéis, el formato veraniego. Pero eso significa que vamos a dar paso a otra cosa también muy interesante, muy esperada, que es el especial BioShock. Vamos a estar todo el mes de agosto, 4 partes, 4 episodios dedicados en cuerpo y alma a esta gran producción, en la que, vamos, no nos vamos a dejar absolutamente nada. Llevamos ya muchos meses jugando, dándole caña, apuntando cosas en libretas, que yo no sé vosotros, a nivel de apuntes, a nivel de papeles, ¿cómo vais? Porque yo ya me he vuelto loco. Bueno, bueno. Es que lo tuyo ya es de, vamos, te has pasado el listón. Desde luego. Sí, ya hemos empezado, yo por lo menos, a jugarlos, porque tampoco quería el hecho de jugarlos muy, muy pronto y luego jugar cosas después y que se me fueran solapando información, ¿no? Pero bueno, ya estoy en ello, estoy en camino, voy a llegar a tiempo, seguro, para ese especial que empezamos la semana que viene. Muchas ganas, ¿eh? De ver toda esa obra de Ken Levine. Sí, yo por mi parte, pues me jugué ya me acabé los 2 primeros y ahora voy a tirarle en cuanto pueda a la tercera iteración, que no sé si decir tercer juego, es que ahí hay un rollito de título y tal, no es lo mismo decir 3 que Infinite, y tiene su motivo, ya se hablará todo, por supuesto, y tal. Y nada, pues sí, yo muy contento porque es una saga que yo no pillé en su momento porque en esa época estaba criando y me pilló muy difícil, pero vamos, en cuanto jugué me volví loco del mundo que te plantea y todo, y vamos, deseando ya, mis notitas tengo tomadas y no he podido documentarme tanto como Sergio, porque no me lo permitió, porque lo de Sergio es enfermizo, este hombre no es normal. Pero bueno, ahí intentaremos hacer lo que se puede. Nos vamos complementando segurísimo. Esto es un poco un cebo para que todo el que nos escuche aproveche, que tiene tiempo. El otro día me llegó a mí la Collection y se lo contaba a Aitor en privado. El Infinite me lo pasé en un día. O sea, las 10 horas me las ventilé en un solo día. Es decir, que es posible, es factible y se puede hacer. Juega todo el mundo esta trilogía porque merece muchísimo la pena. Y ahora sí, voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer en este último Batallón Express, que es como una forma de cerrar el verano, pese a que todavía tenemos mucho verano por delante, pero al menos a nivel de actualidad y cositas que han ido saliendo, vamos a hacer una especie de resumen de lo mejor que ha dado este mes o estos 2 meses, después del E3, a raíz de en cuanto a noticias. No ha habido mucha cosa, es cierto, pero sí que ha habido algunos titulares, algunas informaciones que está bien que aquí tratemos y no las dejemos atrás, porque luego ya nos meteremos en septiembre y ya nos olvidaremos y no hay que hacerlo. Así que vamos con la sección de noticias. Las noticias. La primera de las noticias que queríamos traer es de un juego muy comentado en nuestra comunidad de Discord, que es Temtem, el juego con más recaudación, y aquí reside la noticia, de la historia de España. Los responsables, Crema Games, continúa recibiendo, dando buenas noticias sobre este proyecto, el llamado Pokémon Español, que, como digo, ya se ha convertido en el videojuego con mayor recaudación en una campaña de financiación colectiva de toda la historia del país. ¿Cuál era hasta la fecha el título así de potente que teníamos? Pues Blasphemous de The Game Kitchen, que era el juego que ostentaba esta posición, pero lo que ha pasado con Temtem no es sino un ejemplo al final de que la industria nacional crece, que tiene mucho que ofrecer y los datos están ahí. Es decir, Blasphemous finalizó su Kickstarter con $333,000. Bueno, pues Temtem, que todavía queda 3 días o más o menos en el momento de hacer este podcast, lleva 370.000, cuando solamente necesitaba 60.000. Es una locura. Y yo creo que vosotros estáis un poco más al tanto con este juego, todo lo que ha originado, todo el auge, y me gustaría que me explicaseis por qué ha levantado tanta expectación lo que parece, no voy a decir plagio, pero una copia o una inspiración venida de Pokémon, ¿no? ¿Por qué hay tanto interés? Puedes matizar las palabras ahí, suavizarlas, pero sí, al final sí. Es una inspiración de Pokémon. Al final, tanto el juego que has dicho, Blasphemous, como este, me parecen dos juegos muy a tener en cuenta. Y la verdad es que este Temtem, yo creo que ha aprovechado muy bien todo este fenómeno, de nuevo, de tirar de nostalgia, quizá, que está intentando Pokémon, ¿no? O de captar a los usuarios que un día lo jugaron y ya no han vuelto, con ese Pokémon Go, con ahora los Pokémon Let's Go. Yo creo que se ha visto beneficiado en cierta parte por eso, ¿no? Creo que Nintendo le ha hecho un gran favor al impulsar de manera, creo, indirecta este juego. Y por mí, vamos, lo merecidísimo, ¿no? Ya han dicho algunos datos, como que va a haber unos 180 criaturas, o Temtems, como los llaman, y tienen una rama evolutiva muy, muy pulida, así que deseando ver más de este juego. Yo personalmente pienso que han sido muy inteligentes, porque os pregunto a vosotros, que seguro que sabéis más que yo sobre este género, podríamos decir, aunque no un género, pero vamos a decir, ¿cuántos juegos de estilo Pokémon hay? Hombre, aparte de Pokémon, bueno, está Yokai Watch, que la intenté, sí, le ha seguido la pista. Pero ya está. Quiero decir que lo que es raro es que nadie se haya atrevido a hacer lo típico. Pero ¿sabes por qué? O sea, había un juego, sí. Invisimals, puede ser. Intentó Sony, pero no salió muy bien, yo creo. Luego hay cositas, hoy en día hay muchos juegos, hay una subsaga dentro de Dragon Quest que también hacía esto. World of Final Fantasy tiene también el rollito de capturar monstruos, pero al final yo creo que si nadie se ha atrevido, primero es porque el titán que es Pokémon allá de hoy, compararte con Pokémon siempre, o casi siempre, vas a salir perdiendo, ¿no? Por la imagen de marca y por la potencia que tiene el nombre. Y luego también, precisamente porque parece que solamente hay una forma de hacer las cosas dentro de este género que nos acabamos de inventar, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho es lo que yo le critico, lo que a mí me produce mucha reserva con este Temtem o con este Temtem. Y es lo que se ha visto, esto te lo lanza otro estudio, como puede ser Gameloft, y tú dirías, pues vale, un plagio de Pokémon, no le hago ni caso. O una modificación de una ROM de Pokémon Esmeralda, como se ha hecho muchas veces. Pues no le hacen ni caso. El típico juego que está en Android, chino, que sabes, claro, que es una copia rápida de algo que está petándolo. Claro, yo de verdad me alegro que un proyecto español salga adelante, y más apoyado por la comunidad. Es decir, no es por subvenciones de tal, no, es porque la gente lo quiere. Ahora, lo que no entiendo es por qué ha pitado este y no otro. ¿Me faltan datos o me falta algo? Porque es verdad que se ve que han cogido esa base de Pokémon y lo han mejorado en todo. Lo que no te hace Game Freak, porque Game Freak lo que te da en una entrega te lo quita en la siguiente. Y luego sí, te lo vende en la siguiente como si fuera una novedad. Y no era una novedad, es algo que te habían quitado. Aquí pues, sí que han aprendido, pero no sé. Pues yo creo que el secreto está en no esconderse en decir, esto es un Pokémon. Porque yo, si os dais cuenta, todos intentan parecerse a Pokémon, pero diferenciarse de Pokémon. Pero es que aquí no. Aquí no se han cortado, que me parece muy bien, ¿sabes? Todo. Me vengo a referir. Va a haber legendarios, ya han dicho. Claro, claro. Mira, y las otro animaciones, que fue, es que es flipante. Yo recuerdo cuando salió Street Fighter 2, que yo estaba vigente cuando salió ese juego, lo siento por vosotros, porque eso fue muy grande, ¿vale? Lo digo de verdad. Hubieron clones a patadas. Esto, habían los killers, ¿no? Street Fighter 2 killers, salieron 1000. Y algunos murieron estrepitosamente y otros triunfaron. Tekken fue una evolución al 3D de aquello, o Virtua Fighter, o Soul Calibur, ¿de acuerdo? Todo eso nació porque querían derrocar al jefe, ¿no? O los King of Fighters, Fatal Fury, pues no se cortaban en plagiar la fórmula. Y aquí yo veo muy bien que Crema Games no se hayan cortado nada. Ellos han dicho, esto es un Pokémon con todo lo que la comunidad le pide a que mejore a Pokémon. Claro, la gente. Pero hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Para un estudio que sale de la nada, que tendrá un presupuesto muy limitado, ínfimo, plantarle cara a Pokémon y decirle, oye, darle una lección de decir, esto es lo que vosotros teníais que haber hecho y todavía no habéis hecho a nivel de interacción con otros jugadores, porque se ha visto que puedes ver a otro jugador en tiempo real por los escenarios, a nivel de construir tu propia base, personalizar a tu entrenador. O sea, veo mucho mimo, eso sí que es cierto. Yo creo que los programadores son fans de Pokémon, eso yo creo que no hay ninguna duda. Y otra cosa, yo creo que esto puede que provoque un efecto rebote en Game Freak y ese juego de Pokémon de 2019, en el que están trabajando de RPG Core, cuidadito, porque lo mismo le echan un ojo, ¿no? Aquí, claro, atente. lo mismo dicen, ostras, es el momento de espabilar. No Hombre, sé, es que hay, no, no hay una situación de morbo total, y es que este juego está anunciado en Switch. Claro. Y Nintendo no ha dicho nada. Claro, y no creo que pueda decir nada, porque realmente que esto es como decir, me has copiado Super Mario, ¿no? No, el género puede ser el mismo y ya está. Conclusión, ver Temtem y a la vez un Pokémon jugársela en ventas, hombre, ¿lo tiene muy difícil este Temtem? Por supuesto que sí, pero ya hemos visto cosas peores, ¿no? Fortnite. Hombre, bueno, mientras no salga el mismo mes, yo creo. Ya, y aquí además, una cosa interesante es que están intentando que exista crossplay y cross-save, es decir, sí, guardarlo en distintas... Con, o sea, es flipante. Play, no creo. Su problema es Sony, ya lo han dicho. Como siempre. Yo leí alguna declaración de que con ninguna otra plataforma tienen problemas ni crossplay ni cross-save, es decir, lo habrá, seguro. Excepto con Sony, que Sony no quiere con otra consola. Sony le da igual que sea con PC, que sea con móvil, pero con otra consola no. Bueno, pues tenemos que continuar, pero sí que me gustaría, sobre todo a todos aquellos que están en Discord, que continuamente comentan, incluso creo que son bakers del proyecto, sí, pues sí, sí. Que digan qué es aquello que han visto, que han dicho, oye, voy a dar dinero a la campaña porque este juego lo merece por encima de cualquier Pokémon o por encima de cualquier otro título de estas características, porque quiero escucharlo y creo que puede ser muy interesante. Nosotros vamos a continuar porque hay otra noticia no tan buena, o a lo mejor a la larga sí que puede serlo, y es que Bandai Namco ha metido un comunicado diciendo que Code Vein se retrasa, que no va a ver la luz hasta el año 2019. Recordemos, iba a salir el 28 de septiembre de este año y han dicho que necesitan más tiempo para desarrollar el título y para alcanzar esas cotas de calidad que desean, y se nos va al año que viene. Es cierto que el 28 de septiembre era una fecha malísima, porque la recta final del año, sobre todo septiembre-octubre, va a ser la muerte. Pero bueno, pues, a ver. Te digo una cosa, era uno de mis juegos, ¿eh? Siendo la fecha malísima, como tú dices, pero para los que nos va el género, que es la cuestión, el género Souls, pues era uno que iba a comprar sí o sí, seguro. Además, me gustaba mucho la idea, es de Bandai Namco, que estamos de acuerdo, no es From, pero sabe de qué va el asunto porque ha llevado ya todos los Souls. Y no sé, a mí me llamaba mucho y me parece una jugada totalmente de marketing. Esto está hecho, casi seguro, pienso yo. Y yo creo que ha tenido algo que ver el anuncio de Sekiro. No sé por qué me da la nariz que va por ahí la cosa. Pero Sekiro se va a marzo 2019, ¿no? O por ahí. Claro. Pues, sí. Yo creo que quiere competir. No sé por qué. Me da la impresión de que quiere competir con Sekiro. No sé, yo por lo que he escuchado por parte de la prensa es precisamente todo lo contrario, en el sentido de... La información que han recogido del E3 es que era todo muy positivo, que todo el que lo ha probado le ha encantado, y precisamente como las expectativas están tan altas, esta es la versión de ellos, oficial, han querido retrasarlo para que al final esas expectativas no jueguen en su contra cuando salga el juego en un principio en septiembre, que ahora se va a 2019. Entonces eso es falta de confianza en tu título, que lo que has enseñado no es lo que es de verdad. Claro. El fondo es diferente. A lo mejor querían evitar el parche día 1, no lo podemos saber. Tal vez pueda ser, no sé. Bandai sabe de lo que habla, porque de esto ya conoce. A mí me da pena porque le tenía muchas ganas. Era un juego que lleva ya tiempo llamando la atención y no sé, me pareció un soplo de aire fresco al género. ¿Tú ya lo habías probado, Juanjo, o era Sergio? No. ¿En alguna feria? Fue Tony. Fue Tony, sí. Es verdad. Por eso digo que creo que yo... A mí me da que va a ser tema de marketing, fechas, de no enfrentarse a tal o a cual, porque yo creo que este juego está casi acabado. Sí, pero al final todas están actuando de la misma forma. Por miedo a la recta final de año, se están yendo todas a principio del que viene, y al final se está produciendo el mismo efecto, el efecto bloque. Por tanto, no sé qué han ganado. O sea, yo veo Kingdom Hearts, que se ha ido, veo un montón de títulos de Sony exclusivos y tal, que también se han ido... Y no sé. Este Red Dead Redemption nos está reventando el final de temporada. Yo lo decía de broma, porque lo decía de coña totalmente. El Red Dead lo está echando a todos, pero es que al final va a ser verdad, que es que están todos acojonados. No sé cuál será el asunto, pero no sale ni uno. Pues sí. Vamos a continuar. Hay otra noticia que incluso se iba a convertir en el tema de debate que monopolizase el programa de hoy porque tiene realmente peso, y es que Alemania ha publicado la aprobación de una ley que fulmina la práctica de las tiendas online de fechas vagas, confusas, de productos con pre-reserva o compras anticipadas. Es decir, que esa costumbre de decir te puedes reservar un juego que va a salir dentro de no se sabe cuándo, una fecha estimada de 2019, ya no se va a poder hacer. Eso de tú ir al game y que te digan ya pueden reservar Cyberpunk, ya no lo vas a poder hacer, al menos en Alemania. La ley te va a obligar a poner una fecha exacta para demostrar esa honestidad también con los compradores por parte de esas grandes cadenas. Un movimiento que de verdad yo creo que hacía mucha falta, no sé cómo ha tardado tanto en llegar, porque en muchos casos llega a ser flagrante, ¿eh? Como muchas tiendas abren fichas de juegos. Incluso muchos ni se anuncian. Y algunos ni se han anunciado, porque lo hacen así. Y ya puedes reservarlo. ¿Te refieres al Walmart Gate? Por ejemplo. Yo qué sé, a mí esto no tiene nada que ver las compañías, ¿eh? Esto es una cuestión de tienda, que la tienda hace lo que quiere. Y claro, yo al final no deja de ser un brindis al sol reservar un juego que no tiene ni fecha ni nada. Un brindis al sol por parte de la plataforma cuando lo pone y del comprador cuando lo reserva. Porque yo sé de alguien que tiene reservado el Final Fantasy VII Remake, ¿no, Sergio? Sí, pero es un caso muy particular. Es decir, yo no reservo... Ah, porque es tu caso, ¿no? No, porque en este caso de Amazon, te guardan el precio. Y luego hay casos como Sea of Thieves, que ya supongo que te acordarás de aquella ficha de los que lo reservaron en su primer momento y luego lo que pasó después. En cualquier caso, yo me pregunto muchas veces, ¿para qué reservar un juego? Es decir, a veces es verdad que hay incentivos de una caja metálica, sí, tal, pero hemos llegado a un punto en el que tú te metes en el perfil de Twitter de Game, y digo Game porque es la única cadena que hay especializada en España, y todos los días te pones, ya puedes reservar tal juego, tal juego, tal juego, y es como, uff, hemos llegado a un punto en el que, de verdad, este juego no va a estar disponible el día de salida si yo voy sin reserva. ¿Quieren generar un miedo, como hace muchas veces Nintendo con sus productos? Sí, los amigos. Es que es el hype del hype. Ya lo máximo es que digan un título y ya cojas tú directamente. Bueno, y que de hecho esto da lugar hasta noticias, porque daros cuenta que muchas veces las tiendas directamente van creando fichas para anticiparse. Si el día que salga algo ya directamente lo pongo, y llega algún iluminado, le dan el buscador, aparece por ahí, pues yo qué sé, por inventarme algo, Red Dead Redemption 2 para PC, ¿vale? Y llega alguno y dice, no, es que Red Dead Redemption 2 va a salir en PC porque no sé qué cadena lo tiene puesto. No, tío, vamos, mucho cuidado, que es que todo esto ya es el humo sobre el humo, ya es demasiado. Y luego hay casos que duelen, ¿eh? Porque aquí todos los que estamos tenemos reservado ese amiibo de Dark Souls, de Soler, sí, con una fecha que no se sabe. O sea, esto en Alemania no se podría hacer. Sí, pero esto es un caso más especial, porque ¿no? Se ha retrasado, ¿no? Que se ha retrasado, o sea, tenía su fecha. Por eso yo también me planteo si puede haber alguna... ¿Quién hizo la ley? Hizo la trampa, ¿no? Y si las tiendas pueden poner una fecha, que no va a ser el 31 de diciembre de 2000, lo que sea, porque es como muy cantoso, pero ponen una fecha, que ellos dicen que sí, que va a salir ese día, y luego lo retrasan o lo adelantan. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, pero ponen la fecha que ellos estiman, sí, que no pero es fecha oficial. Eso es otra mentira que te están haciendo como consumidor. Que tú en el FNAC te llegue un correo y te digan no, que es que el amiibo va a salir el 31 de agosto. Es que eso se lo han inventado, porque no hay un comunicado oficial. ¿Y qué pasa si no sale el 31? Pregunto, porque yo no lo sé. Pasa nada, absolutamente ¿Te dan nada. Otra fecha? Se acabó. Claro, no da, coge la cambia, si es que no, si la fecha es una estimación, si realmente la fecha... Pues yo puedo poner un ejemplo, la figura del amiibo de Soler, ¿vale? Y el Dark Souls para Switch. Esto no tiene fecha, pero tú te metes en FNAC, o te metes en Game, o en la que sea, y te la ponen. Y dices tú, pero vamos a ver, si Namco no ha dicho nada, pero ellos te la ponen pues porque ellos lo estiman y se acabó. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Ese juego y ese amiibo tenían una fecha que era el 25 de mayo, ¿no? Entonces, tú tenías tu ficha en cualquier web para comprarlo y tal. Una vez que se ha retrasado y no se sabe la fecha, o una de dos, o pones 31 de diciembre, que como suele hacer Amazon o alguna otra, o retiras la ficha. Y al retirar la ficha también tienes que retirar las reservas. Entonces ya no sé hasta qué punto haces daño al comprador haciendo esas cosas. Claro, claro. No, y ya no solo al comprador, sino a la propia marca, ¿no? Como pero es que la propia marca es la que lo hace mal. Porque claro, si tú pones una fecha y después retrasas sin edie, que es lo que ha hecho Namco, No, te lo retraso al verano. Pero ¿cuándo? ¿En verano cuándo? Claro. Verano y ya está. Entonces, pues... Uh-huh. La tienda ahí tampoco tiene mucha culpa. La tienda, sí, claro, la tienda tampoco tiene culpa ahí. Es que aquí esto es más complicado que parece. Sí, sí, una cosa es el tema de retraso, que el de Dark Souls es algo. Algo ha ocurrido ahí, que eso también podríamos estar aquí un programa entero a lo cuarto milenio, porque no se entiende. De la noche a la mañana desapareció. Se habla de verano, pero el verano es una cosa muy ambigua. A lo mejor es el verano dentro de 2 años, no sabemos, bueno, no sabemos nada. A lo mejor estaban hablando del verano del hemisferio sur. Claro, claro, puede ser. Claro, es que aquí, que por allí. Es que el rollo. Y yo digo una cosa, al final, mira, el juego. Puedo hasta prescindir de juego, pero el amiibo, sácamelo, por Dios. Yo quiero ese amiibo de Soler. Claro, yo quiero jugar con mi amiibo. Claro. No, pero sí, estoy de acuerdo con... O sea, a lo que va esta noticia o esta ley es a esos juegos que no han tenido fecha nunca de salida. Yo recuerdo hace unos años de ir al game, siempre que iba al game me decían, ¿quieres reservar...? O sea, iba a comprar algo de Wii U o lo que sea. ¿No quieres reservar el Zelda? Pero si no hay fecha, ¿para qué lo quiero reservar? Uh-huh. Déjame en paz. Claro. No, bueno, o el Metroid Prime 4, que ya, claro, se puede reservar en muchos sitios. Digo, ¿pero cómo lo vas a reservar si nada más he visto un logo? Es que es flipante, bueno, ¿eh? Volviendo al Final Fantasy VII Remake, creo que está la reserva para Play 4. Y ese juego creo que sale para Play 6. ¿Sabes? Quiero decir, mira, que no se sabe cuándo, mira, va a salir. Estamos con la coña de Final Fantasy, pero te digo una cosa. A mí me llegan cada 5 meses o así un correo de Amazon diciendo se ha cambiado la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII. Y eso no es que Square Enix diga algo. No, no, es que ellos han dicho, hostia, que esto no está para diciembre de 2018. Tenemos que cambiarlo. Te van a dar el de la Play 1 metido en la caja de un juego de Play 4. Ay, bueno, pero 2 euritos que te ahorras, tú lo aguantas. Eso es para siempre. Esos 2 euros, Sergio, después en el futuro, esos 2 euros no van a ser nada, pero tú los vas a exigir. ¿Sabes? Eso va a ser tuyo. Bueno, anda, vamos al pasado, que esto, sobre todo a Juanjo, yo creo que te puede interesar. A los fans de esa mítica saga llamada Comandos, obra de los españoles Piro Studios, que va a volver a la actualidad de la mano de Calypso Media, que es la compañía que ha adquirido todas las licencias del estudio español hasta la fecha. De hecho, así lo ha anunciado la propia firma alemana a través de un comunicado, que han dicho que se han hecho con todas las marcas que tiene Piro Studio en su poder y que están preparando ya no solamente el relanzamiento de antiguos títulos de esta saga, sino también cositas nuevas. Yo, la verdad, no viví esta saga. Por tanto, no tengo ninguna conexión ni ningún vínculo nostálgico. Entonces, a mí no me impacta tanto como supongo que a vosotros os ha podido producir esta noticia. Bueno, para mí esto fue un antes y un después, ¿eh? Llegar a este momento de ver Comando, de jugarlo, y sobre todo el 2, el Men of Scratch, mí fue una locura. A partir de ahí fui alumno, ¿de acuerdo? Volví para atrás, que básicamente son dos juegos muy parecidos, y yo qué sé, una cosa bárbara, una bestialidad, un juego que merece ser tratado mejor de lo que está haciéndolo, porque de hecho se podía comprar en Steam por 2 euros y pico, y no miento, 2 euros y pico todos, pero con un soporte bastante nefasto. Este juego originalmente venía en castellano, las voces y todo, y ahora mismo en Steam solo está en inglés. Joder. Y la verdad, estaría bien que empezaran a darle el tratamiento que merece, porque, vamos, no solo en castellano, esto estaría en muchos idiomas, y deberían pues empezar a tratar bien lo antiguo para que uno se pueda enganchar a lo nuevo de una manera lógica. Yo creo que estaría bien que lo hicieran así. Sobre todo ahí, yo creo que un problema de imagen con la marca. Yo lo que sí que conozco, digo, no jugué a estos juegos, pero sí que me han llegado las noticias de todo lo que se lió hace un año o dos, no más. Sí, con Pyro ahí ha tenido problemas. Con Pyro, efectivamente, por estos hermanos Dolcet, que al final representa tristemente pues esta cultura de la corrupción que hay en España. Tristemente, como digo. Porque al final, supuestamente había un nuevo juego de Comandos en desarrollo, que era una cortina de humo de casi 1 millón de euros que se estaban quedando en dinero público. Bueno, pero ¿todavía no ha habido sentencia sobre esto o es que no sé? Por lo lento que va la justicia... Claro, creo que estaba todo casi probado, pero no llegó a todavía haber sentencia, que cuando haya sentencia esto, claro, es un... Pero hablamos esto es de, una cosa de grave, un... esto es cárcel, ¿eh? Esto es muy grave, porque es un proyecto que cuando se presentó ante el ministerio para que le diesen la subvención, que es una subvención gordísima, quedó como el tercer proyecto con mejor nota. De hecho, delante solamente tenía uno de Mercury Steam, que creo que era el Metroid, y otra unidad editorial. Es decir, que realmente había algo que se quería hacer. Recuerdo que era para móvil. La versión para móvil resultó que era un desastre. Dijeron, pues mira, nos vamos a PC. Resulta que la de PC desapareció, no se volvió a saber nada y esta gente, supuestamente, presuntamente, se quedaron con el dinero. Entonces, que hayan vendido todo esto a otra firma, a otra compañía, por lo menos va a ser un poco limpiar la imagen, porque al final es una saga de juego que no tiene la culpa de lo que hayan hecho los altos directivos, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Así que esperemos que tenga una segunda vida esta franquicia, porque supongo que, bueno, que sí. Y una cosa digo, parece mentira, pero que una empresa española la compre una alemana para sacarla del atolladero, esto no suena a nada, ¿no? Hombre, no, por favor. Nada. Por favor. Vale, seguimos. Seguimos. Yo solamente decir, yo al primero no lo jugué, al resto sí. El 2 es mi preferido, pero por mucho. Lo que sí espero de Calypso, no sé si harán algún remake de los que hay o probarán con cosas nuevas, Comandos 4 o lo que sea. Lo único que le pido, que no hagan un Strike Force, por favor. Que se vayan al estilo top de Comandos y no al shooter en primera persona que sí, hicieron ahí. Por favor, no. Yo creo que muy influenciado quizá por Call of Duty, que empezaba a despuntar y se quisieron sumar al carro. Pero no, que no vayan por ahí, por favor. Yo, si quieren cambiar el género, porque por algún motivo no les vaya, por lo que sea, a mí que se vayan al tipo XCOM, a mí no me importaría. Mario más Rabbit, quiero decir, por si alguno no ha jugado a XCOM. A mí no me importaría que fuera ese tipo de juego, aunque me gustaría que fuera el original, por supuesto, claro. Que sí. Y una cosa digo, esta gente, a mí me gusta Calypso. Yo los trópicos los tengo por juegos muy... Calypso para muy... todos. Calypso. Estamos en verano. Madre mía, Sergio. Balabum. Lo siento. Pero sí, yo lo único que espero es que ahora que se está hablando de sagas clásicas, me acuerdo en el E3 con Command & Conquer, por favor, que aquí se le haga un buen tratamiento a Comandos y se respete, sobre todo por la base de fans. Y ahora vamos con otro título que yo no sé la base de fans que tendrá, pero sí que tenía cierto renombre, ahora lo debatiremos porque no está del todo claro, que es Darksiders, esa tercera parte, Darksiders 3, que va a estar disponible, ya tenemos fecha, el 27 de noviembre en Play 4, One y PC. Hay que decir que está desarrollado por Gunfire Games y THQ Nordic, y que el jugador lo que va a hacer es encarnar a Furia, que va con su látigo, con sus habilidades mágicas, y bueno, pues tiene que hacer frente a los 7 pecados capitales y a sus sirvientes. Hay novedades, esta semana o la pasada, no mucho más, han dado declaraciones sobre una particularidad respecto a los anteriores. Ahora va a haber momentos en la trama donde tienes que tomar decisiones que van a afectar a la aventura, que va a tener distintos, múltiples finales, según esas opciones. Yo voy a ser sincero, a mí todo esto me da mucho miedo. Yo creo que este va a ser un juego que habrá gente, no sé si alguien espera que sea un triple A, pero yo creo de verdad. Primero porque los anteriores no lo eran, eran títulos discretos, modestos, con cosas que hacían bien y otras que hacían fatal, o al final daban la sensación de ser genéricos en lo que proponían. Uh-huh. Y este Darksiders 3 no creo que lo vaya a cambiar. He estado indagando quiénes son los de Gunfire Games y no tienen ahora mismo en su historial ningún título que tú digas un bagaje, un aval de decir una gran superproducción. Han hecho cosas muy pequeñas, a pequeña escala. A mí es que esta saga no me da miedo, me da pereza. La he intentado jugar alguna que otra vez, el primer juego, y yo creo que... No sé si es por mi caso, que vengo de Zelda y me parece como una copia de Hacendado de la saga de Nintendo. Y nunca he conseguido pasar de, no sé, las 2-3 primeras horas. Bueno, decir que es una saga más que regalada, porque vamos, la han dado en montones de sitios, de packs, no sé, en el Plus. Está, no, ¿era en el Plus donde lo dieron? ¿O en el Gold? No me acuerdo. Sí, en el Plus. Y en Humble Bundle, y tal, muy que no ha jugado a esto, no es porque no ha querido, pero tengo que decir, por parte de THQ Nordic, es una de las pocas empresas que dio su palabra de sacar el remaster, creo que era del 2, que no sé, era un remaster. Ah, Wii U, ¿no? Con dijo un nombre muy chulo. Pues lo sacó, ¿sabes? Sí. Ahí sus narices. De hecho, decir. Fue el último juego, ¿no? Exacto. Grande, que se sepa, el último grande, y vamos a poner comillas en grande, es decir, conocido. Exacto. El último fue este. Así que, al menos por ahí, otros no lo han hecho. Yooka-Laylee, por ejemplo. Y ellos lo hicieron. Olé. Pero eran juegos muy tediosos. El 2, yo me acuerdo, eran mazmorras con el cuervo. El cuervo te iba guiando y era como, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Y a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿No? Y al final, incluso el diseño, a mí me parecía que era como que el diseñador de los personajes pensaba... ¿Qué le puede molar a un adolescente? Porque es como todo demasiado fantasía, pero fantasía cutre. No sé, es como lo que una mente adulta de 50, 40 años piensa que le tendría que gustar a un chaval de 15. Porque es que, no sé, es el señor Vance, prácticamente. No sé, no me mola. Antes de acabar, quería comentar que una de las cosas que me ha extrañado un montón fue que vi por ahí una edición coleccionista que valía un pastizal, que venía con un montón de figuras, y decía, pero esto, claro, como si fuera algo, no sé si valía 300 o 400 euros, una cosa bárbara, de verdad lo digo, y me pareció bastante exagerado para lo que es el título en sí. Y después otra cosa que me llama mucho la atención es la manera que han tenido de anunciarlo, porque teniendo un evento como han tenido hace poco como el E3, no ha aparecido, y ahora que viene la Gamescom, tampoco porque, se han... Juanjo, nos estamos equivocando, el tratamiento que hay que hacerle a este juego no es de AAA. Es de... tiene que ser eso. De picadito, ¿no? Claro, es un juego de presupuesto medio. Me da a mí la sensación, de verdad. A ver, pero que... Doble A, ¿no? Que no hay nada malo en que un juego sea gama media. No. Es decir, que no pasa nada. Pero no sé, a mí es que sea de gama media y no te lo lleven ni a la Gamescom, no te esperes para anunciarlo ahí como un título para anunciar. Estoy de acuerdo contigo, pero tú piensas, si tú vas al E3 con este juego y nadie habla de él después, eso es más mala publicidad que no enseñarlo. Y pongo un ejemplo muy claro, la gran perdedora a nivel mediático para mí del E3 ha sido Remedy. Ha enseñado Control y a la gente le ha importado un pimiento. Eso para mí es un fracaso del equipo de marketing. Pues si tu juego, sabes que, oye, pues no, a lo mejor no impacta tanto al lado de un Spider-Man o de un The Last of Us o yo qué sé, de un Smash, pues guárdatelo y a lo mejor una semana de verano que no hay noticias, puedes rascar un poquito, puedes conseguir que el Batallón Pluto esté hablando de ti durante 10 minutos. Pues sí es verdad. Pero te digo una cosa, lo que ha dicho de Control, totalmente verdad. He estado 5 o 6 segundos pensando, ¿qué estás diciendo de Control? Y después me acordaba al rato. No, Quantum Break 2. Esto que estoy diciendo es verídico, me ha pasado así. Pues sí. La gente de Jagger lo ha hecho hace poco, anunciando los de Spec Ops The Line, que han anunciado juego nuevo fuera del ámbito del E3. O sea, y han hecho muy, bien. Muy lícito. Claro, es que Darksiders es una marca que yo entiendo que THQ tenía y hay que rentabilizar, pero yo me acuerdo cuando el estudio que estaba a cargo cerró, entró en bancarrota, todo el mundo, ¿qué va a pasar con Darksiders? Como si a todo el mundo le importase. Y de verdad no es por restarle valor, tenía ideas buenas. Hay gente que lo compara con Zelda, que a mí me parece un insulto, vamos, un despropósito. Pero bueno, pero no entiendo ese cariño exacerbado hacia Darksiders cuando, ya veréis cuando salga, no se lo va a comprar ni Dios. Porque va a ser así. El Mirror Edge de, claro, de THQ, ¿no? Va a ser otro Shenmue, a pequeña escala. Bueno, tenemos que dar la última noticia. Esta está metida aquí con calzador prácticamente por Juanjo, lo metió. Yo se lo respeté en la escaleta, así que vamos con ello. Sekiro... Eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Alguien lo metió, yo no fui. Alguien fue. Sekiro Shadows Die Twice. Tenemos novedades. Una noticia que no es noticia, en realidad, porque From Software ha dicho que va a ser un verdadero desafío para los jugadores, como si los anteriores juegos del estudio no lo fuese, donde vamos a tener que necesitar mucha atención, concentración, paciencia y perseverancia. Que esa esencia Souls va a llegar a este proyecto de Miyazaki, y en una entrevista con Eurogamer ha dicho que la intención, y esto es literal sus palabras, es que el jugador muera mucho. Juanjo, ¿cuánto vas a morir tú? No, yo lo que me deja... De amor. Eso es lo primero. Pero que me deja un poco muerto, porque si en este la intención es que murieran mucho, lo anterior, ¿cuál era la intención? Porque vamos... Lo mismo lo están diciendo con algo de Rin Tin Tin, y es que a mí me da que la muerte... Va a haber algo de tema importante con morir y resucitar, ¿eh? Lo de claro. Die Twice... A lo mejor es que hay que morir a posta para ciertas cosas, ¿eh? Claro, es que eso va a ser parte de la mecánica. Uh-huh. Que el hecho de resucitar, porque va a ser así, tú mueres y en el momento resucitas. Puede ser mecánica para hacer ciertas cosas. No sé cuáles serán, pero me da a mí la nariz que si mueres pasará algo en algún momento malo, que no te vendrá bien por lo que sea, por acciones que ocurran o decisiones que se tomen, y en otras todo lo contrario, deberías morir para poder conseguir hacer algo, no sé, que yo creo que el hecho de que el personaje muera va a ser parte del gameplay, no solo como que oh, mierda, he muerto, no, tienes que morir. En algún momento yo creo que no se va a penar, sino que se va a premiar. Eso, y a eso, mí eso, eso me parece genial, me parece una vuelta de tuerca más en lo bien que lo hace este hombre. Es que es el amo, es el amo, es el único que puede variar su propio género, que es suyo. Es que es muy crack, tío, muy crack, muy grande. Aunque ya han dicho que va a ser una aventura, no va a ser un RPG. Sí, bueno, que eso me dejó, de hecho lo tuiteé, que, porque me dejó muy muerto, que él mismo ha dicho que no es muy RPG. Muerto te dejó. Sí, sí, me dejó muy, muy cadáver, muy cadáver. Y la verdad es que a mí, a cada paso, estoy más, bueno, hypeado, el que me conozca ya lo sabe, que estoy desde el primer día. Y todo ¿Lo tienes reservado ya? No, no, yo no hago ese tipo de cosas. No, no con mi perfil, que se vea la gente. Pero tengo un poco muchos alemán. Perfiles. Sí. No, pero tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo, porque no me voy a poner a hablar de todo lo que tengo en mi cabeza dándole vueltas sobre el título, pero son muchas las cosas que me hacen pensar que este juego va a ser muy diferente. Y me encanta nada más que pensar eso. Pues mira, no hay mejor cierre para esta sección de noticias que con ese hype por las nubes. Ahora vamos a escuchar las vías de contacto y luego volvemos con nuestro habitual a qué estamos jugando, que en esta ocasión es Juanjo el que lo protagoniza. Así que vamos con las vías de contacto. ¡Soldado, mirada al frente! Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Volvemos con nuestro habitual a qué estamos jugando, esta sección en la que comentamos a qué hemos estado dándole durante la semana de una forma totalmente subjetiva, no es un análisis, es nuestra propia opinión, y esto hay que decirlo más. Y en este caso es Juanjo el que nos va a hablar de un jueguecito, yo ya lo he visto en la escaleta, tengo que reconocerlo y me hace mucha ilusión porque me parece una cosa muy chula. Así que Juanjo, te doy paso. Pues sí, esta vez traigo un juego que no es muy novedoso, no muy moderno, un juego que es de 2016, lo otro ya sería casi retro, y es Superhot, ¿de acuerdo? Este juego desarrollado y editado por Superhot Team, lo que da a entender que se hizo el juego y después el grupo de programación, que me parece muy curioso, ¿no? Muy poco original el nombre, sí, ¿eh? Sí, no, bueno, es super... Al Pug le pasó lo mismo, ¿no? Sí, hicieron el sí, Pug sí. Y se llamaron así. Claro, claro. Yo supongo que esto sea en un grupo de chavales que harían un proyecto común y tal, y al final, bueno, nos tendremos que llamar de alguna manera, tenemos que constituir la empresa. Y dijeron, pues nada, si estamos haciendo Superhot, pues somos el Superhot Team, adjudicado, y para adelante, ¿vale? Bueno, es un juego muy... iba a decir simple, pero no lo es tanto. Bueno, está en castellano, de acuerdo a los textos y tal, y es un shooter, pero es un shooter que yo diría que es un shooter con estrategia, incluso podría decir que es un shooter con puzzle, o directamente un juego de puzzle con temática o perspectiva de shooter. Es una cosa rara, porque me explico, es un juego en el cual el tiempo no pasa a no ser que tú no te muevas. Por lo tanto, si estás quieto, tú la acción que ves, no ves todo parado. Conforme te vas moviendo, según la velocidad a la que te muevas, vas viendo cómo se desarrolla la acción. Y tú puedes actuar preveyendo los movimientos de tus rivales, porque tú al final lo que tienes que intentar es que no te maten, que no acaben contigo. Y tienes que hacerlo pues de la mejor manera posible dentro de cómo se desenvuelve la acción. En un decorado súper simple, creo que hay aquí tres colores, que es el blanco, que es todo el escenario, todo, ya sean mesas, sillas, paredes, lo que sea, es blanco. El enemigo es rojo y las armas y proyectiles, es decir, munición o lo que sea, es negro, no tiene más. Muy simple en cuanto a visualización, muy rápido, muy directo, todo lo que veas rojo, a por polígonos, ello. ¿No? Todo. Polígonos, todo es poligonal, no me acuerdo cómo le llaman a este tema de polígonos que ahora que se pusieron de moda. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que es muy simple, muy todo muy, muy dado a que lo que sea está enfocado a la acción, pero es que no es acción, es realmente a la estrategia de ver cómo te desenvuelves en ese escenario, en ese momento, para intentar acabar a tu favor. Siempre, casi siempre, se desenvuelve todo de una manera desfavorable. Son como fases en las que tú estás como vendido y tienes que buscarte la vida para, pues, yo qué sé, sin armas que tengas, conseguir un arma y acabar con los enemigos que vayan a por ti. Se desenvuelve en un modo historia que se basa como en texto sobre una pantalla, como si se estuviera desarrollando la historia en una conversación en un terminal de comandos tipo MS-DOS, ¿de acuerdo? Y es como si tú quisieras jugar a un juego que se llama Superhot y que te dan acceso a él. Y después pues la cosa se va complicando un poquito ya. La historia está bien, está graciosa porque tiene sus giros, sus vueltas de tuerca. Y claro, pues lo dicho, todo se presenta como en un juego, la fase básica en un modo de tutorial al principio, porque eso también me gusta mucho. No se te da todo hecho, sino que tú vas viendo poco a poco cómo ir desenvolviéndote para al final ponerte unas fases bastante complicadas. Que mola mucho una cosa que voy a decir. Cuando tú acabas, la acción que se había desarrollado a cámara lenta se desenvuelve a velocidad normal. Y entonces todo lo que parecía algo muy, muy, iba a decir tosco, no, pero meditado, se convierte en una fase de acción o en un momento de acción bastante chulo. Y mola mucho ver es muy satisfactorio ver la obra de tu desarrollo, de tu pensamiento, de tu estrategia tomada en este puzzle, entre comillas, que has estado jugando. Y nada, poco más. Es un juego que no dime. Yo tengo alguna preguntilla, Juanjo. ¿Hay varias soluciones para un puzzle o solo hay un camino? De hecho, lo más normal es que si tú lo haces tres veces... Uh-huh. La misma fase, porque al final es todo ensayo y error. Tú empiezas a jugar la fase, en algún momento te pueden matar, te puede dar una bala o lo que sea, y tú vuelves a empezar y dices, no, así como he ido, no voy a hacerlo de otra manera. Pero es que incluso como hay varias armas, a lo mejor en un escenario hay, pues yo qué sé, en un sitio, en una mesa de billar que tú ves, hay una bola de billar. Tú puedes coger la bola de billar y tirarse en un enemigo, ¿de acuerdo? O te queda detrás de una esquina, espera que el enemigo vaya hacia ti, le das un golpe, se le cae el arma, la coge, le pegas un tiro en la cabeza. Y te estoy hablando de lo mismo, en el mismo escenario puedes hacer esas dos cosas. En una tardarás más, en otra tardarás menos, habrá una manera más óptima, pero lo raro es que dos personas hagan las dos, a no ser que sean nuestros tutoriales iniciales, lo raro es que dos personas lo hagan igual. Pues fíjate, a mí me gustaría hacerte dos preguntas en este sentido. Primero, si tuviéramos que ponerle una balanza o un porcentaje, ¿cuánto hay en estos planteamientos de puzzle, shooter, de pensar, de decir, vale, pues a lo mejor primero mato el de la izquierda, luego la derecha, y cuánto de reflejo habilidad? Porque parece que va todo lento, pero luego no va todo tan lento. O de improvisar, ¿no? Claro, claro, efectivamente, a eso me refiero. Pues yo diría un 70 en cuanto a pool de estrategia y un 30 en cuanto a acción e improvisar. Uh-huh, vale. Y luego también... es mucho más importante el cómo lo haces que lo que haces. Vale. En ese sentido también creo haber visto que cuando te matan reaparecen muy rápido, ¿no? Sí, sí. Además es que lo más normal es que te maten mucho y vayas tú... como si dijéramos aprendiendo, porque a lo mejor los enemigos se spawnean desde un sitio que tú no lo habías visto en un principio, entonces ya tienes que tener en cuenta que pueden salir de ahí, pero como es un poco aleatorio, no salen siempre del mismo lado, entonces ya lo que estás vigilando, empiezas a mirar para los lados, y eso pasa tiempo, y entonces una bala te aparece de no sé dónde, y ya tienes que mirar por dónde viene, todo te hace que vayas muy atento, pero claro, al final, cuando tú ves todo ese desarrollo que has hecho, de seguido, está súper chulo ver cómo se ha desenvuelto todo. De verdad, os digo que es muy bonito, es muy interesante la propuesta. Muy placentero de ver luego tus acciones, ¿no? Sí, Qué guay. Y luego también el tema de la historia, que has comentado que, bueno, está bien. Claro, cuando se me presenta algo así de que hay una máquina o un ordenador o algo, yo me imagino esa inteligencia superior, esa historia que es Portal. Sé que no tendrá nada que ver, pero ¿la historia está bien? ¿Realmente te aporta algo o es una excusa para el gameplay? La historia trata de explicar de una manera más o menos plausible algo que es bastante difícil de creer, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que os he explicado es algo bastante raro en general, ¿no? Es bastante, decir, bueno, esto, ¿dónde meto yo esto? Pues trata de explicar algo raro de una manera que hasta cierto punto llegas a comprender. Entonces, para mi gusto, está bastante bien hecha, pero no es lo importante del juego, que es lo que me gusta. Que digo, bueno, si no es lo importante del juego, me parece que está bastante bien hecha, porque lo importante del juego es el gameplay, a ti la historia te está sobrando. Pero cuando te pones a estar atento a ella, te das cuenta de que está bien, de que te llama, de que te hace creer lo que estás haciendo. No son fases inconexas en un mundo VR que parece que estás haciendo un tutorial. Vale. Y es un juego que han dado, como dices, en Twitch, ¿no? O sea, que muchos sí lo tendrán y ni lo sabrán. Yo lo juego gracias a mis queridísimos Twitch Prime, que es que lo amo con locura. Y bueno, también digo una cosa por curiosidad, no pude jugar con el mando de la One porque no lo tenía en ese momento a la mano, y me di cuenta de que, bueno, aparte de teclado y ratón, que también puede jugar con el mando de la Play 4. Conclusión, Twitch da soporte para la Play 4, para el que quiera saber un detalle que sé que a ti, Sergio, te interesa. Sí, sí, sí, sin necesidad de hacer mapeados raros. Nada, nada, yo directamente lo enchufé, eso sí, con el cable, yo lo enchufé con cable, lo hice por Bluetooth y me fue bien. Pues en esto de que está en Twitch Prime, tengo que hacer la prueba porque lo que más me llama de este juego es jugarlo en VR y moverte tú. No sé si será una edición aparte o el propio juego original te dará la opción, el que está publicado en Twitch Prime. No lo sé si el que está en Twitch Prime permite VR. Yo sé que había una versión de Play 4, seguro, y también estaba en PC. Pero creo que salió aparte, así que no estoy seguro de si es la misma. Yo creo que también te digo una cosa. Llega después, ¿eh? Dice Sergio, perdón. Yo creo que esta ha llegado después porque ellos hablaban de que tenían en el horizonte dos desarrollos pendientes, que era la de VR y la de Switch. La de VR salió y por tanto creo que es de forma independiente, y la de Switch, lógicamente, pues llegará. Que quería comentar que dentro de las posibilidades que dan los shooters en VR, que son bastante, para mi gusto, limitadas, ¿no? Sí, sí, porque hasta donde conocemos ahora mismo, los juegos shooter en VR son bastante difíciles de jugar como de manera clásica porque serían demasiado trepidantes para lo que tu cabeza puede soportar, ¿no? Entonces al final son estas cosas que se hacen como con Doom, de momentos estáticos y de ahí disparas, porque si no, no lo puedes hacer. Pero este juego, por esta temática que he explicado, tal vez sea el más interesante de probar en VR. Y tú que puedes, yo creo que sería una compra bastante acertada. Pruébalo primero y después tú valora. Bien. Pues sí. Bueno, pues cerramos este bloque, concluimos este Batallón Express, por lo menos en 2018, y nos metemos pues con el final de este programa. Bueno, Aitor, pues lo dicho, aquí nos morimos de calor, pero pronto nos vamos a ir a las profundidades marinas, donde espero que se esté un poquito más fresquito, lleno de locos, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Efectivamente, tienes preparada la batisfera, cabemos todos, está todo en orden. Sí. Yo creo que sí. Perfecto, pues nada, voy a coger mis plásmidos, me los voy a inyectar ya y nos vemos la semana que viene con BioShock. Eso, ¿qué plásmido te gusta a ti más? El de los rayos, como el emperador Palpatine, para echarlos ahí. Perfectísimo, pues, genial. Y Juanjo, por tu parte, igual, que además algo me dice que vas a estar dentro de nada en un lugar también relacionado con Star Wars y otras sagas de Disney. Sí, sí, de Disney y bueno, como todo es de Disney. Y de Marvel. No sé hasta qué punto, exacto. Y como estamos en el año de Marvel, es posible que vea más superhéroes que otra cosa. Y sí, bueno, yo solo digo que no me gusta el país al que voy, porque no me gusta el país, pero me gusta el sitio al que voy. Así ¿Les que vas a felicitar por el Mundial o no? Ni de coña. Simplemente digo eso, que voy a ir a ver ahí a Mickey Mouse, y quien quiera saber alguna cosilla más, pues por Twitter intentaré poner alguna cosa que le interese, y nada, pues eso, que a ver si me va todo bien por tierras galas. Pues seguro que sí, porque luego a la vuelta te esperan aquí Little Sisters también para aburrir. La verdad que sí, que estoy deseando darle ya ese especial que me tiene a mí con hype, pues ya no ve. Pues sí, ahí estaremos los que estemos, habrá sorpresas de muchas formas y muchos tipos. Y nosotros, como digo, volvemos la semana que viene con ese especial BioShock. Así que nada, nos vamos. Adiós. Chao, chao. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴー、マジンガー Z!山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z正義の怒りはみんなのために平和の祈りを入るだろう発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだロストハリケーンマジンゴーマジンゴーマジンガー